Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido de este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, antes os recordamos las formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono 976-2913-98, 976-291398, abierto durante la hora de emisión de este programa. En este jueves 3 de abril tenemos en la primera parte del programa una entrevista a un grupo zaragozano, ellos son los Lugers. Mañana actúan, presentan lo que es su EP y nos acompañan esta noche. Escucharemos su música y charlaremos con ellos. Y seguiremos con más cosas. Queremos también escuchar novedades, si nos da tiempo, de grupos como The Kills, The Raconteurs, Black Crowes, noticias relacionadas con el Primavera Sound. También giras de bandas internacionales que están en estos momentos, como los Beats of Bourbon, el estreno de ese documental sobre la vida y muerte de un cantante, Joe Strummer, de los Clash. También noticias de reuniones como Tequila, Tachenko, que comienzan su extensa gira por nuestro país, y alguna que cosita más, como siempre, aquí en Grande Rock. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí, ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Pues muy buenas noches, chicos, Lugers, bienvenidos a Grande Rock. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Presentaros un poquito vosotros, ¿quiénes sois? Yo soy Lex Luger. Hansen Luger. Yo soy Bob Rock. Bueno, tenemos dos Lugers y Bob Rock. Un productor de éxito. Bob Rock solo. Ejerzo otras funciones, más que Luger. Bueno, los Lugers, grupo zaragozano de rock and roll, que actúan mañana. Mañana presentáis vuestro EP que tenemos aquí. Muy, muy bien, me ha gustado mucho vuestro diseño y tal, luego hablaremos de él. Mañana estáis en Ozono, en la sala Ozono, sí, junto con Insomnio presentando este EP. Bueno, contarnos un poquito, pues algo de vosotros, cómo os formasteis, dónde formasteis, cuándo, cómo, vuestra historia. ¿Quiénes son los Lugers? Bueno, pues los Lugers somos una cuadrilla de cabrones. Básicamente. Que bueno, pues empezamos aquí con este señor, con Hansel. Empezamos Lex y yo haciendo versiones de Ramones. Sí. Como... Qué grandes los Ramones. Qué grandes, macho. Y qué paquetes. Nos salimos por las tardes y bueno, decidimos montar un grupete de homenaje. Claro. Aunque luego no llegó a ninguna parte ni dimos un concierto siquiera, pero... pero nos lo pasamos teta. Sí. Y ya, bueno, no llegó un punto ya en que queríamos hacer un poco lo nuestro. Claro. Tampoco se puede vivir de hacer versiones. Claro. Y bueno, y hubo algunos encuentros casuales, eróticos, sí, ¿no? Sí, fue bastante... ¿Cómo fueron, pues? Fueron duros y las profundas. Nos fuimos encontrando por ahí, digamos, miembros un poco, sí, fue, la verdad que fue un poco al azar. Sí. Tuvimos unos encuentros en la FNAC, por ahí en alguna otra tienda, y al final, pues hace 3 años, pues se montó, digamos, el grupo definitivo. Bueno, hace un poquito menos de 3 años. 2005, pero, sí, sí. Se montó y bueno, pues decidimos que cantase nuestro amigo Lex, empezamos a tomar ciertas decisiones y pues surgieron los Lugers, básicamente. Pues somos un grupo más bien humilde, como quien dice. Bueno, ¿y qué nos ofrecéis los Lugers con vuestra música? Ofrecemos ruido, morbo y rock, con R mayúscula. Bueno, pues eso es lo que podréis escuchar mañana viernes en la sala Ozono, presentando lo que es este primer EP. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Hay 4 temas. Cuatro temazos. Cuatro temazos, vamos a especificar. Contadme un poquito qué habéis querido aquí concentrar en este EP. Pues no sé, yo creo que hemos querido concentrar en ese EP toda la mala hostia que tenemos. Uh-huh. Directamente. La testosterona. Escrotos, tensos, cosas así, básicamente. Esta portada, como decíamos, bueno, tiene similitudes con, bueno, pues con portadas clásicas de rock. Sí. Sticky Finger de los Stones, el Accept. Accept, el Wall to Wall sobre todo. Sí, sobre todo. Sí, sobre todo ese estilo. Yo desde la ignorancia, yo veo un paquete encuerao. Eso sí, ese es el rollo, joder. Es el rollo del paquete ahí, que da ahí morderlo, joder. No, yo no veo nada más que un paquete, o sea. Entonces el tema alzado es importante en Lugers. Sí, sí. Nuestro rollo es muy... Hombre, creo que nos representa bien, ¿no? Sí. Un poco dolor, morbo, suciedad, no sé, las cosas de la vida, el día a día. El día a día. Todos los jóvenes actualmente. Claro, yo qué sé. Deja que se dejen de chumba chumba, máxima y eso, y claro. Más morbo y más suciedad. Bueno, pues en esta noche de perros vamos a escuchar el tema que abre este EP de los Lugers. A mí me ha gustado mucho este tema con el que habéis... abierto este EP, este Tarde de Perros. ¿Lo escuchamos? Okay. Venga, vamos con los Lugers, este Tarde de Perros. Bien, pues ya teníamos el primer tema de los Lugers, este Tarde de Perros, el tema que abre lo que es su EP, que mañana están presentando en la Sala Ozono junto con Insomnia, a partir de las 9 de la noche, ¿no? O sea, a partir de las 10 quizás, sí. Por motivos de trabajo y eso, uh-huh. Que es muy puto. Muy puto, es que trabajar es lo que tiene. Trabajar y tocar es una jodido. Es jodido. Tarde de Perros, las temáticas de las letras de vuestras canciones... el cine, la serie B, el sexo. Nos la repartimos un poco, sí, mitad, va. Mitad, ¿no? Hansel, sí. Va saliendo la cosa, sí. Va saliendo. Hombre, si nos pasamos, pues básicamente, pues lo que te he dicho, lo que hace la gente. Pues un día, Tarde de Perros, trata de que un día te estás hasta los cojones de tu trabajo y sencillamente lo dejas todo. Uh-huh. Dejas tu ciudad, dejas tu gente y dices que le den por culo a todo. Venga tarde, perros. Sí, muchas, que hemos tenido muchos, ¿verdad? Joder, ya te digo. Aquí ha habido hostias en los lugares. Sí, también. Representa un poco, sí, nuestra mala gaita. Bueno, la influencia de vuestra en lo musical, bueno, pues sobre todo viene del norte de Europa, ¿no? Claro, se tira más para allí. Hombre, Putur de Fua siempre está ahí. Yo voto más por Tino Casal o McNamara. Hombre, es una influencia bastante importante. Y tenemos los 80, bueno, pa, los 80. Por lo menos para mí, a mí me gusta entender. Básicamente. Hombre, yo creo que realmente sí. Más nos influenciamos en los grupos del norte, pero de España. Uh-huh. Quizás todos los discípulos de Dioniso, Señor No, no La Perrera. No lo podemos ocultar, nos han cogido. Es eso, nos jodieron por la gente. Nah, pero bueno. Ahí, claro. Pero, no sé, tampoco nos lo planteamos mucho. Claro, van saliendo las canciones, pues claro. Si lo que nos gusta es la velocidad, meter caña, pues claro. Que nos den por todas partes, pues esas son las canciones. Claro. Se aproxima también a los sentimientos de esas otras personas, ¿no? Eso es que... Hombre, sí canción. Que se ve que se suena más al estilo de, como dice Hansel, del rollo del norte. Sí. Se nota, pero nuestro rollo, te quiero decir. Ese rollo que tiene el norte de macarra, cabrón, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro. Eso que no tiene, eso que no hay en Zaragoza, lo intentamos hacer nosotros. ¿Y por qué no hay en Zaragoza esa? Pues no, ese o sea, lo preguntamos es todos los días. No hay nada, o sea, absolutamente no sé, nada. O sea, yo creo que de grupos poco, de poco, punk. Hay poco. Grupos de punk sí que hay. O sea, están sí los Insomnio, por ejemplo, que vamos a tocar con ellos, sí que tienen un rollito punk, así en plan Black Flag y esos rollos, ¿sabes? Pero así, más o menos. Y luego grupos de punk en Zaragoza como Las Zorras y toda esta gente, pues sí. Pero punk. Uh-huh. Nuestro rollo es, nos consideramos un poco más. Muy sucio, muy... Sí. Yo no lo quería decir, pero... Yo a veces me considero un poco death punk. Sí, es que, ¿vale? Es eso. Que es punk, ese típico estilo noruego, así, pues... Los turbonegro, ¿no? Los turbonegro siempre es una referencia para nosotros. Por ya, por la estética, por el estilo... Porque, de hecho, hacemos una versión de ellos, pues no lo vamos a negar. Que, claro, que, sale en el EP. Que es la de Denim Demon, que la canto yo. Ajá, ajá. Bueno, pues ya que hemos nombrado a Turbonegro, una de vuestras influencias, el tema que además incluís en vuestro EP, sí. Pues vamos a escucharlo, vamos a escuchar esa versión de Turbonegro, de aquí a cargo de los Luger. Vamos pues con esa, con Denim Demon. Bien, pues ya teníamos esa versión que hacían de Turbonegro, los Lugers, en este primer EP, que mañana están presentando en la Sala Ozono junto con Insomnio. Vamos a seguir hablando con ellos. Bueno, yo os quería preguntar un poquito, bueno, los grupos de rock, ¿cuidáis mucho la imagen? ¿Por qué es tan importante la imagen? ¿En un grupo? En un grupo de rock. Yo creo que es que imagen y música es súper importante. Sí, al 50%. Es que tiene que ir al 50% siempre, porque no puedes, sí, puedes sonar muy bien, pero realmente si no le no das una estética, una imagen ahí un poco... Solo la música se queda vacía, ¿verdad? Se queda vacío, ¿sabes? Uh-huh. Pero eso, vamos, en cualquier estilo, o sea, eso da igual. En cualquier estilo tienes que dar tu rollo y echarle ese par de cojones. Uh-huh. Y en los directos... En los directos que ofrecéis en los directos, ¿cómo son vuestros directos? Bah. Como un puñetazo en el estómago, directamente. O sea, es ruidera, o sea, es a saco. Son, cada canción es una bofetada, directamente. Yo por lo menos lo vivo porque, bueno, yo estoy abajo ahí, más bien viéndolos, y es un golpetazo, pues solemos tocar 10, 11 temas, una cosa así, y va pues a toda hostia. Bajaros el volumen, bajaros el volumen. Sí, siempre tenemos los problemas con los volúmenes porque, pues, lo que te decíamos antes, pues, nos gusta el ruido. Uh-huh. Esto es ruido, sí. Y es rock, si no, claro. No tiene sentido. Es que, joder, que si no, que se lo digan a los Who, macho. Ahí está. No hacemos lo de los Who, que nosotros no rompemos ningún instrumento, que somos pobres. Si alguien nos quiere apadrinar, que nos apadrina un Luger. Que es económico. Va a ser difícil mover en un rock and roll en Zaragoza, un EP así de un estilo determinado. ¿Qué pensáis que pueden decir de vuestra música? ¿Va a gustar? Sí, a que le guste este rollo le gustará. Sí, a que no le guste no le gustará. Yo creo que en Zaragoza complicado. Estará complicado porque aquí, pues hombre, yo creo que hay bastantes grupos y bastante movida musical, pero es como todo muy disperso, ¿no? Hay un poco de todo. Mucho metalero, la verdad, mucho hijopero, que está bien, que está de puta madre, pero lo nuestro aquí en Zaragoza, yo sinceramente creo que no encaja, pero esperamos que, pues en el resto de España, por el norte, por ahí, pues aprecien un poco este single y que, sobre todo, que está hecho por nosotros, hecho con mimo y con mucho cariño. Y mucho sexo. Y eso. Mucho, mucho cariño, de ese cariño. Ese cariño que nos da Bob siempre, en el local. Uh-huh. Bueno, aquí en Zaragoza, a nivel de público, salas, grupos, ¿cómo está la escena? ¿Cómo la veis? ¿Qué escena? Os veo muy negativos, no hay escena. No hay escena. Que hablen ellos, yo no salgo. Y la verdad es que aquí para tocar en Zaragoza hay cuatro sitios, los cuatro sitios siempre hasta los cojones de fechas. Y es... Y bastante hacen ya. Yo bastante lo que... Lo que es que claro, pero es que aún encima, joder, es que no sé cuándo va a despertar aquí un poco en Zaragoza, hacer un poco más... Más salas, coño. Sí, implicarse un poco en todo en la música. Animaría a los ayuntamientos. Está siempre todo súper apartado. Ala, venga, sí, venga, a tocar, dale caña. Sí, venga, a las 11 a plegar. Habría que animar un poquito, no sé, a los ayuntamientos, que los centros cívicos, claro, pues, fuesen un poquito más disponibles. Claro, hay y luego, pensar. ¿Qué pasa? Que con las dos salas que hay en Zaragoza, que están de puta madre, ah, no, sí, ¿quieres tocar? Sí, paga X dinero. Y es que es así, así funciona la historia. Si no tienes dinero, no tocas. Jodes. Bueno, esto no debería ser así, ¿no? Claro que no debería ser así. Sí. Pero... Hombre, no, pero... Pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo de Zaragoza. Pues que aún hay grupos, pero está todo muy disperso. Pues igual habría que juntarse, pues lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Pues 10, 12 grupos, claro, y, es que y además, montar es que jarana y decir, mira, que nos escucháis, claro, o enganchamos las guitarras y las reventamos contra el ayuntamiento. Claro. Las perdemos el dinero, no nos hacen caso, bien, pero bueno, claro, por lo menos estaría bien intentarlo. Y en Zaragoza, que quieras que no, hay nivel musical, o sea, porque da igual, ya, hay grupos majos, tío. Hombre, la gente se lo cura para no tener ningún tipo de posibilidad, tener que pagar una pasta, claro, para tener un miserable local, claro, el círculo vicioso. Trabajas para tocar y entonces no puedes tocar igual. Que por favor, que alguien se ponga las pilas y que ayuden y que se tiren el rollo. Que no pasa nada por abrir una sala y dejar tocar gratis a un grupo para que vengan pues X personas, 50, 60, 100, y que se pongan de privar cerveza pues hasta las orejas, se lo pasen bien, se gasten su dinero, la sala se lleve lo suyo y el grupo pueda tocar. Que es que esto es, esto es increíble, la verdad, sinceramente. Uh-huh. Bueno, ahora que estamos en época, a punto de comenzar la época de festivales, si tuviera la oportunidad de tocar un festival, ¿cuál elegiríais? Buh. El Festival Porno de Barcelona. Ahí está, ahí lo ha dicho, exactamente. Bueno, pues nada, hay que moverle el EP. Habrá que mandarlo. Estaría bien ir ahí. Hombre, yo porque quiero ver a todas las actrices porno y los actores porno y, claro, y saludarlos y ver si tengo y si ver si puedo tener un hueco en la industria pornográfica. Ver ahí a esta gente, tío, ahí Ron Jeremy con su bolsa de plástico. Y porque nos comprarían, seguro que ellos nos compraban el single. Pues fijo. Bueno, pues ya lo sabéis, estos chicos estarán mañana actuando en Ozono junto con Insomnio presentando lo que es este EP. Y de verdad, desearos muchísima suerte. A ver si podéis moverlo. Gracias, tío. Moverlo, yo qué sé, pues donde. Donde se pueda. Donde, sí. Donde se escuche, ¿no? Dale, donde no, tengáis público. Ahí por las tiendas que se puedan y a moverlo por internet. Daremos mal. Si alguien quiere escuchar, pues solo hay que poner el oído. Claro, y el culo. Bueno, pues nada, mañana podéis escucharlos, verlos también en directo. Y nos despedimos escuchando otro tema que aparece en este EP, este Mujeres del Espacio Exterior. Gracias, Lugers. Hasta luego. Gracias a ti. Encantado. Yeah. Bien, continuamos con el programa. Hay muchas cosas todavía que escuchar. Vamos a escuchar novedades. Como decíamos al principio del programa, tenemos aquí tres discos que presentar: The Kills, The Rock on Tears y los Black Crowes. Comenzamos con The Kills, el dúo formado por Alison Mosar y Jamie Hinds, guitarra y batería, publican lo que es su tercer disco, Midnight Boom. Y vamos a escuchar un tema que aparece en este nuevo trabajo de The Kills. Este es el segundo corte y se llama Cheap and Cheerful. Y seguimos con otro dúo de Raconteurs, el proyecto paralelo de Jack White de los White Stripes. Publica lo que es su segundo trabajo, Consolers of the Lonely. Y vamos a escuchar un tema que aparece también en este disco, el cuarto hemos elegido, Old and Out. Aquí está el nuevo trabajo de Raconteurs. You look pretty in your fancy dress, but I detect unhappiness. You never speak, so I have to guess you're not free. We'll be right back. Bien, pues ya teníamos a The Raconteurs, el proyecto paralelo de Jack White, un tío que además, bueno, no para de componer el tío. Y bueno, pues ahí podéis comprobar un poco también la diversidad musical del Raconteurs, con un aire un poquito más country en este tema All and Notch. Y seguimos en Norteamérica con The Black Crowes. Por fin vuelven a grabar en estudio los hermanos Robinson, el décimo y el primero en estudio en 7 años. Es un buen disco, la verdad es que lo han criticado bastante bien, es un disco bastante bueno. Yo solamente lo pude escuchar una vez y la verdad es que no está mal el disco. La verdad es que dicen que desde el año 94 no sonaban tan bien los Black Crowes desde el Amórica. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a ver a los Black Crowes con este Goodbye Daughters of the Revolution, el tema que abre lo que es su último trabajo, Wild Paint. We'll be right back. the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Bien, vamos acercando a las 12 de la noche. Continuáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Bien, vamos a hablar un poquito de noticias musicales relacionadas con festivales. Y como hay tantas, bueno, pues solo nos quedamos con una. Una, por lo menos, el festival que a nosotros, o por lo menos particularmente a mí, es el que me interesa, el Primavera Sound. Bueno, pues a partir del martes pasado, del 1 de abril, se pusieron a la venta las entradas para un solo día del festival. Las entradas tendrán hasta el día 15 de abril un precio de 50 euros, más los gastos de distribución, y bueno, pues valdrá para cualquiera de los tres días de este festival. Y ya se saben algunas de las bandas, la distribución de alguna de las bandas en esos tres días que dura el festival. El jueves 29 estarán Portishead de Public Enemy, De La Soul, Explosions in the Sky, Sipping News, Caribou y The Not Wise, etc. Todavía son las únicas bandas que han confirmado para el primer día, jueves 29 de mayo. Recordar, Primavera Sound en Barcelona. El viernes 30 repetirán Portishead, estarán en el auditorio y ahí nos recuerdan que el aforo es limitado. Bueno, en el festival estarán también el viernes 30 Cat Power, Devo, The Sonics, Sebado, The Go Team y The Rumble Strips. Y para el sábado 31, los grupos que han confirmado son Rufus, Wayne Wright, Dinosaur Jr., Tinder Sticks, Animal Collective, John Marvel Giants, Throbbing, Gristle y Simian Mobile Disco. De momento, bueno, pues son las bandas que ya están asignadas a los días. Hay muchas todavía que repartir, como por ejemplo la banda que estábamos escuchando de fondo, Vampire Weekend, que son, bueno, pues con su debut se han convertido en, bueno, pues en la banda de la temporada. Y si no, pues escuchar lo que es su single, este A-Punk, que yo pues sinceramente no paro de escucharlo. Venga, vamos con los Vampire Weekend. Pieces. Bien, pues ahí teníamos a la sensación de la, de la temporada, como son Vampire Weekend con su álbum de debut. Y ellos estarán el... Bueno, ellos no tienen todavía fecha. Bueno, ellos estarán en el Primavera Sound. Estamos aquí hablando todavía con nuestros invitados de los lugares, de qué día vamos a ir. Bueno, yo iré el viernes porque quiero ver, bueno, pues a Sonics, uno de ellos, a Devo y bueno, pues otros tantos más, seguro. Es un gran festival, desde luego. Vamos a seguir hablando de grupos. En estos momentos la banda australiana Beats of Bourbon están de gira por nuestro país. Es una de las grandes bandas que sobreviven. Hay que decir que desde Australia, en su día fueron los países escandinavos, ahora Australia sigue manteniendo el espíritu del rock and roll rebelde, como tiene que ser. Bueno, pues esta banda está de gira en estos momentos por nuestro país presentando lo que es su último trabajo, Little Animals. Y vamos a escucharlos con un tema que aparece en este disco. Esto se llama I Told You So. Aquí están los Beats of Bourbon. Beasts of Bourbon, los bestias del Bourbon, están en este momento de gira por aquí, por nuestro país. Y ahora un poquito de lectura. Los Clash, Joe Strummer, Vida y Muerte de un Cantante. Mañana se estrena en España, Joe Strummer, Vida y Muerte de un Cantante, un documental de Julien Temple sobre la figura del que fuera líder de The Clash, Joe Strummer, que nació el 21 de agosto de 1952 y murió el 22 de diciembre del 2002. En el documental de título original Joe Strummer, The Future is Ungrating, se revela a Joe Strummer no solo como una leyenda o un músico, sino también como un comunicador de nuestra época, recurriendo a su historia punk y a la amistad íntima que surgió entre el director y el protagonista. La película es un auténtico y merecido homenaje al Joe Strummer de antes, durante y de después de The Clash. Josh Strummer, Vida y muerte de un cantante, se centra en el backstage de la gira London Calling, desarrollada entre 1998 y 2002, y en las legendarias hogueras de Strummerville, y contiene además material nunca antes visto de Strummer y de The Clash, así como sesiones de grabación en estudio e imágenes de archivo. Tempel, amigo personal de Strummer, cuenta la historia del cantante como si se tratase de un disc jockey poniendo determinadas canciones. El disc jockey es el propio Strummer a través de antiguas filmaciones. Por la cinta van desfilando artistas y actores como Steve Jones y John Lydon de los Sex Pistols, Mick Jones y Paul Simonon de The Clash, Bono de U2, Johnny Depp, Martin Scorsese, Matt Dillon y un largo número de artistas admiradores de Josh Strummer y de su música. Bueno, no va a ser el único documental musical que se va a estrenar mañana. También, bueno, pues Martin Scorsese ha rodado el último vals de los Stones con Shine and Lights, el equivalente estoniano al The Last Waltz protagonizado por The Band. Bueno, pues mañana tenéis dos citas en el cine. Para los amantes de la música, el homenaje a este documental de Joe Strummer, Vida y muerte de un cantante, y Shine a Light de los Stones. Vamos a recordar a los The Clash con su London Calling, y hemos elegido Death or Glory. Glory, que estábamos comentando que fue una de las canciones que citó Nick Horby y que interpretó Mara cuando tocaron en Zaragoza. ¿Qué te parecieron? Pues la verdad es que Nick Horby se podía ir a tomarse unos cubatas a los 10 minutos, a los 15, porque, o a ver el fútbol, ¿no? Que dijo a Najim, y a tomar cubatas con Najim. Se atreve a decirlo aquí en Zaragoza. Pues sí, eso sí, vamos. Bien, el concierto estuvo guay, pues que se hizo corto. Sí. Porque Nick Horby, pues eso, debería haber estado 20 minutos, o... También es interesante verlo, ¿no?, al hombre, porque ha hecho... Pues tiene novelas guays y eso también, pero vamos, Con 20 minutos a mí me sobraba, vamos. Sí, a mí también se me hizo un poquito pesado, pero bueno. Sí. Estábamos todos ahí para ver a Mara. Venga. Que vuelvan. Que vuelvan, seguro. Ahí estamos, ahí estaban los Clash, recordando ese documental que mañana se estrena en nuestro país, Joe Strummer, Vida y Muerte de un Cantante, muy recomendable. Bien, seguimos con más noticias. Tequila, se reúnen los que quedan vivos, claro, este verano. El guitarrista Ariel Roth, junto con los también miembros de la formación original, el cantante Alejo Stivel y el bajista Felipe Lipe, siempre me hizo gracia este bajista, se reúnen en un nuevo formato con la inclusión de teclados. Tendrán a Josu García, guitarrista de la Tercera República, Daniel Griffin a la batería y Mauro Mieta como teclista habitual de Coque Maya. Tequila ofrecerá unos 15 conciertos durante los meses de julio y agosto, principalmente en plazas de toros y pabellones. Creo que han confirmado en el BBK Live, un festival que se hace en Bilbao, uno de tantos. Y bueno, pues esperemos verlos por aquí, posiblemente. Si es para el verano, pues me imagino dónde los pueden traer. Bueno, pues vamos a recordar a Tequila, un grupo que bueno, a mí me gusta, siempre me ha gustado Tequila. Tequila es un grupo que triunfó haciendo rock and roll en España, que es realmente difícil. Nadie se lo creía que salieran en las revistas de quinceañeras. Y bueno, pues ahí estaban estos dos argentinos rockeando con madrileños. El recuerdo a Julián Infante, que se quedó en el camino junto también con el batería Manolo. Vamos a recordar a Tequila en lo que fue su último trabajo, grabado en 1981, Confidencial. Esto es ¿Qué pasa conmigo? Tequila, recordando Tequila con este ¿Qué pasa conmigo? En el año 81, ¿Cuánto ha pasado? Bueno, esto es más actual. La banda zaragozana Tachenko publicaba el pasado 10 de marzo lo que es su nuevo trabajo, Esta vida pide otra, el primero para el sello Limbo Star. Y creo que hoy daba comienzo la extensa gira de presentación del disco, que recorrerá toda la península, incluyendo la participación en grandes festivales. Festival do Norte, estarán en Primavera Sound, Faraday y el Contemporánea. El 3 de mayo estarán en Zaragoza actuando, presentando lo que es este último trabajo de esta banda, ya que lleva muchos años, sobre todo algunos de sus miembros que estuvo ya en los casi ya míticos El Niño Gusano. Vamos a escuchar lo que es el single de este disco, que se llama Hacia el Huracán. Aquí están Tachenko. Esto no es el single, es el tema que abre el disco. Ahora sí, vamos con ese single, Hacia el Huracán. Ya me juego la vida y que ya es algo normal. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás y no hay nada más que pueda tranquilizarme igual. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Es todo tan lógico, tan occidental, pero yo te quiero amor. Cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás. Nada más que pueda tranquilizarme igual. Pero yo te quiero morir, te quiero arrabiar. Cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y no hay nada más que pueda tranquilizarme igual. Que pueda tranquilizarme igual. Que pueda tranquilizarme. Thank you. Con Bronski hemos querido llegar casi al final de nuestro programa. Esta banda zaragozana que estuvieron presentando lo que es su álbum de debut el viernes pasado en la sala Pass Space, estuvimos allí con ellos. La verdad es que disfruté muchísimo de su directo, me gustaron muchísimo esa visión, esa, bueno, pues ahí con más guitarras, con batería. La verdad es que ganan muchísimo en directo y me gustó muchísimo, de verdad. Le doy de aquí un saludo a ellos si nos están escuchando. Llegamos al final del programa, como decíamos antes. Vamos a recordar la agenda del fin de semana. Mañana viernes tenéis a Lugers, la banda que nos ha acompañado esta noche en la primera parte de Grande Rock. Ellos estarán tocando con Insomnio en la Sala Ozono a partir de las 9 de la noche y la entrada es libre. También mañana viernes en Mar de Dios tenéis a Bobe de Tri junto con Tostadas a partir de las 9 de la noche. Tenéis además el Festival Moflete Humano 9, que tiene dos citas el viernes. Berry Charrag junto con Zubus y Afraid of Myself en Bass Space a partir de las 9:10 anticipada y 12 en taquilla. Y el sábado continuará en el Arrebato con I Nowadays y As You Decide. Eso será a partir de las 8 en el Arrebato. El ciclo de música con Tacatá comienza este próximo sábado en la Lata de Bombillas con Kioto a partir de las 9 y la entrada también es libre. Y una cita también así de última hora que fue confirmada esta semana era Loquillo, que estará haciendo una especie de ensayo para una gira, así se llama, ensayos para una gira, y estará actuando en la Casa del Loco a partir de las 9:30 y la entrada cuesta pues 22 euros. Bueno, si queréis ver a Loquillo este sábado, pues ya sabéis, en la Casa del Loco lo tenéis. Y nosotros nos vamos a despedir con una banda que nos visitó la semana pasada, el motivo por el cual nosotros no hicimos el programa en directo. Ellos eran Standstill, la banda de Barcelona que fuimos a verlos a la Bass Space y la verdad es que disfrutamos mucho. Fue un fin de semana pues muy movido. Comenzamos con Standstill el jueves, seguimos con Bronski el viernes y los Imperial Surfers el sábado. Bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que fue ese fin de semana con Standstill, con lo que ha sido este último trabajo. Pues con ello nos despedimos, hasta la semana que viene. Sí que no sé si realmente aseguraros si voy a estar el próximo jueves, porque cojo una semana de vacaciones y bueno, pues me voy de vacaciones, además me voy bastante lejos. No sé si, lo dicho, estaré el próximo jueves aquí en directo, pero bueno, lo que sí seguro que el siguiente estaremos aquí, como siempre, a las 11 de la noche en el 101.8 de FM. Nada más, hasta entonces, agradecer a los chicos de Lugers que han estado por aquí, a los que nos han escuchado, y nos volvemos a escuchar cuando sea. Venga, hasta entonces, adiós. Gracias. ¿Cuánto tardas en salir de allí? Tantas vueltas para acabar en el refranero. ¿Y qué te esperabas? La mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. Ya llegó, hoy puede ser un gran día. Ah. canción. Por curiosidad. Ah, ya sale el sol. Mm-hmm.